En el callejón hay un rumor, cuenta historias de un viejo amor. Xochitl brillaba como un girasol, era princesa dulce como el sol. Xolotl luchaba con gran corazón por su tierra, su gente y su pasión. Ay, ay, ay, qué triste está el callejón, quiere suspirar. Ay, ay, ay, vuelve a contar la historia vieja que hace llorar. El guerrero cayó sin decir.